cosa. Llegó la banda. Baila en pie. Llegó la banda. Pero baila en pie. Llegó la banda. Pero goza en pie. Llegó la banda. Baila en pie. Llegó la banda. Para gozar. Llegó la banda. Y para bailar. Llegó la banda. Y que que que. Llegó la banda. Puedo. Llegó la banda. Señora. Llegó la banda. Señoras y señores, buenas noches. Y adelante, gracioso. ¿Sí? Y buenas noches, español. ¿Tú pudo di? Buenas. Otro más di, bonsoir. Baile. Llegó la banda. Para gozar. Llegó la banda. Para bailar. Llegó la banda. Para bailar. Llegó.